Mi vida contigo, sabré renovarla cada día. Una música nueva yo siento hoy que estoy junto a ti. Y si tú como una luz pudieras en mi alma entrar al fin, tú verías que en todos los momentos estoy pensando.